Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por la comunicación. Y bueno, si nos podés dar detalles sobre este proyecto que presentaron. Bueno, el proyecto de ley es un proyecto muy sencillo que intenta dar la posibilidad a cientos de agricultores de tener algo tan necesitado, tan deseado, que es un pedazo de tierra. Y eso lo planteamos en el proyecto de ley a través de créditos blandos. Por eso le llamamos Procrear Rural, porque es como muy similar a lo que fue en su momento el Procrear, pero pensado para los sectores rurales. Y el otro punto que plantea la ley es la posibilidad de que en tierras de propiedad del Estado que no estén en uso puedan ser parte de el armado de colonias agroecológicas. Esto que decimos no es algo que se nos ocurre y que estaría bueno que suceda, sino que ya lo venimos llevando adelante hace varios años. Nosotros tenemos varias colonias agroecológicas en tierras del Estado que lo pudimos ir generando a través de convenios con municipios o con la provincia de distintas partes del país, y que nosotros seguimos trabajando en la propuesta y pensamos que esto podría ser un proyecto de ley para que en vez de que sean 4 o 5 colonias en todo el país, sea política de Estado y que podamos implementarlo masivamente, ya que vimos que estas 4 o 5 colonias que digo fueron realmente un éxito en el sentido de que familias están viviendo ahí dignamente, de que producimos toneladas y toneladas de alimentos de forma agroecológica, precios recontra accesibles, alimentos de calidad. Y eso al Estado le sale muy barato, ¿no? Eso es un proyecto de ley que no implica grandes sumas de dinero para el Estado y que tiene un impacto real para los agricultores muy alto. Agustín, ¿cómo estás? Primero preguntarte si al ser proyecto de ley ya tienen contemplado, más allá de estas especies de cifras que nos decís vos que no sería tanto, ¿de dónde saldrían justamente los mismos fondos? Bueno, eso es algo que está en plena discusión porque ahí tenemos justamente por ahí diferencias entre los distintos bloques, pero si eso ocurriese a través del fondo fiduciario, que es lo que nosotros planteamos, si en cambio podemos hacer hincapié en la utilización de tierras del Estado, ahí prácticamente sería nulo el gasto, ¿no? Las tierras están, hoy por ejemplo, para poner un ejemplo, cumplimos hace unos meses 5 años en Jauregui, en Luján, tierras de propiedad del Ministerio de Desarrollo, 84 hectáreas, en donde hoy, en realidad hace 5 años, viven 32 familias con 32 hectáreas en producción, que se vuelca alimento a la comunidad de Luján, donde el excedente de esa comercialización va a Capital Federal y el conurbano bonaerense. El sábado pasado inauguramos en el mismo lugar un almacén, es decir, vos vas a comprar lo que en el patio de atrás se produce, patio de atrás me refiero a las 32 hectáreas. Para que se den una idea, cada hectárea nosotros podemos producir alimentos, principalmente verdura, para 125 familias. Eso es un número que pudimos ir construyendo, como para que tengamos, cobremos dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Alimentos muy en gran cantidad, pero alimento de una carga con un valor de calidad muy alto, ¿no? Y también agroecológico, sin químicos, sin utilización del químico, y también rompiendo el mito de que los alimentos agroecológicos, orgánicos, son para una clase social, sino que nosotros venimos demostrando que podemos producir sano para los sectores populares, ¿no? Claro. Y eso lo demostramos en cualquier almacén que uno pueda acercarse a comprar o pedir a través de la verdura a través de los nodos, como lo llamamos nosotros. Así que creemos que es un proyecto que sirve. Esta es la tercera vez que lo presentamos, lo hemos presentado en el 2016, perdió estado parlamentario, lo volvimos a presentar en el 2018, con un gobierno macrista, obviamente, y bueno, tenemos expectativas de que ahora avance realmente, entendemos que hay voluntad, lo hemos presentado en el Salón de los Pasos Perdidos, en el Congreso, así que esperemos que esto avance, y si no, seguiremos haciendo verdurazos para mostrar la necesidad de que de que realmente necesitamos un pedazo de tierra para poder vivir mejor, pero también para planificar mejor la producción, ¿no? ¿Y tienen contemplado más o menos el número de cantidad de familias que estarían demandando que esto se convierta en ley justamente para su beneficio? Mira, para que se den una idea, en toda la Argentina más del 60% de la producción, ya sea de granos para la exportación o de alimentos para el mercado interno, se hace sobre tierras arrendadas, ¿sí? Más del 60% de la producción, sean medianos, grandes o chicos, se producen sobre tierras arrendadas. Es un problema histórico de la Argentina, la del acceso a la tierra. Obviamente que los grandes tienen otras problemáticas que la de los chicos. Pero cuando vas a los chicos, cuando vas al sector que representamos nosotros, esa cifra aumenta al 90%. Sobre todo si trabajamos en los sectores hortícolas, por ejemplo, de las periferias de las ciudades. Estamos hablando que más del 90% de la población no tiene tierra propia. Y eso no es el capricho de tener un pedazo de tierra. Sí. Es planificar la vida de la familia agricultora, es planificar la producción. Es poder tener la posibilidad de organizarse, por ejemplo, en cooperativas y discutir el precio de esa verdura junto con el gobierno, con el Estado, para poder llegar con alimento de calidad, que eso es algo muy importante para nosotros, pero un precio muy accesible, incluso ahora en crisis económica, en crisis pandémica. Todo esto para explicarte de que es un montón la cantidad de productores. Hay censados más de 200.000 pequeños productores en todo el país, en donde seguramente más del 70-80% de esa cantidad no tiene tierra propia. Y esta ley es un aporte a eso. No vamos a solucionar el problema de todos seguramente, pero es algo más que aporta a solucionar este problema y en el medio de los conflictos de tierra que estamos atravesando. Entonces esto es planificada y ordenadamente. Necesitamos que se discute y que avanza. También este mismo proyecto de ley lo hemos presentado en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, venimos trabajando y avanzando con propuestas de ordenamiento territorial y de acceso a tierra. También me imagino que una de las contras vendrán por el lado de las grandes multinacionales, ¿no? Que por lo general suelen explotar no solamente los campos, la tierra, sino también al propio trabajador. Sí, seguro. Mira, ayer teníamos una reunión de comisión en la provincia, en el Senado de la provincia de Buenos Aires para discutir esta ley. Y el bloque, por ejemplo, de Cambiemos no se presentó, no dio quórum para discutir una ley que tiene que ver con la tierra, tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con la dignidad del trabajador. Entonces se hace muy difícil, porque después salen duramente a criticar las tomas de tierra, bueno, lo que estuvimos viendo todos estos tiempos, pero cuando uno presenta un proyecto de ley para discutirlo planificadamente, con todo el ánimo de poder mejorar la ley, de discutirla y de modificarla si es necesario, no se presentan a discutirla. Entonces así se complica y es muy difícil. Pero sí, es así como vos lo planteás, por eso la agricultura familiar, los pequeños productores, necesitamos políticas activas del Estado, de este gobierno o del que venga, porque somos quienes producimos los alimentos, ¿no? Es algo que siempre venimos diciendo, generamos laburo, generamos arraigo. Creemos que la política de desarrollo rural de la Argentina tiene que pasar por los productores cooperativizados, por las economías regionales y por los pequeños y medianos productores. Sí, además la calidad de los alimentos que ustedes producen, ¿no? Porque eso es importantísimo en un momento, en el contexto actual que estamos viviendo, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, cómo se lucha contra Monsanto, contra los alimentos transgénicos, contra los alimentos que no solo nos envenenan a nosotros, sino también al suelo, impidiendo que en el futuro pueda haber cultivos agroecológicos o sustentables, digamos. Así que es importantísimo. Totalmente, incluso en lo económico, cómo podemos a través de la agroecología, por ejemplo, independizarnos de la macroeconomía, del precio del dólar. Nosotros hoy estamos atados a lo que sucede con el dólar, por ejemplo, porque en la producción convencional vos comprás todos los insumos a precio de dólar, por lo tanto, eso afecta mucho. Y después uno vende lechuga en pesos o acelga en pesos. Claro. Entonces, poder pensar una proyección de producción masiva en agroecología, nosotros ya lo estamos haciendo, ¿no? En 4 o 5 años pudimos avanzar con 400 familias que hoy, o poco más de 400 familias que hoy hacen agroecología, que abastecen a los mercados nuestros de la organización, y no estamos atados al dólar, es decir, nos pudimos independizar del precio del dólar, podemos pensar otro tipo de producciones, ¿sí? Si bien hay una agricultura de 3, 4, 5 décadas pensada para la industria convencional, la agricultura convencional, pero de a poco podemos ir rompiendo esas estructuras e ir produciendo de otra forma, y que cierre el ciclo, ¿no? Que le cierre el ciclo a la familia, es decir, sí, en cuanto a la producción, a la cantidad de que se produce, poder volcar realmente alimento en cantidad a las grandes ciudades, porque esa también es nuestra tarea, ¿no? Que sea de calidad, pero también que sea en cantidad. Claro. Y que, bueno, y que a la familia pueda ganar el dinero suficiente para vivir dignamente. Sí. De eso se trata, lo estamos logrando, necesitamos, como siempre decimos, que esto sea política pública. Sí, esperemos que esta ley llegue a aprobarse, porque la verdad que es importantísima y es una muy buena iniciativa por parte de la UTT. Te agradecemos mucho, Agustina, esta comunicación con FM Raíces Rock. Y bueno, para lo que necesites, sabes que de este lado estamos, nuestros micrófonos están abiertos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la difusión y saludos a los oyentes. Muchas gracias, adiós.